eso es lo que yo le digo a mis compadres. Soy un hombre malicioso, como yo soy desconfiado. Soy un hombre malicioso, cuando estoy enamorado me pongo más caprichoso. Hay que ser malicioso, compadre, hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre, hay que ser malicioso. Yo le digo a mi compadre que tenga mucha malicia. Yo le digo a mi compadre que tenga mucha malicia. Que de pronto mi comadre le puede seguir la pista. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y como dice René, que así es, Silvestre lo hizo. También le digo a mi compadre Juvenal Hernández, claro, que no se deje de mi compadre Luz María. Y lo mismo le digo al güero. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Cuando yo era muy confiado, me pasaron tantas cosas. Cuando yo era muy confiado, me pasaron tantas cosas. Y ahora que soy desconfiado, pasó mi vida sabrosa. Hay que ser malicioso, compadre. Hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre.